30 de abril, Día de la Niña y del Niño. Las niñas y los niños merecemos nacer deseados, amados y respetados. Basta de esa tontería que nos hicieron creer, de que nos hace distintos el color de nuestra piel. 107.1 FM.